Buenos días. Buenos días. Presento primero un poco el colectivo. Nosotros somos el Seminario de Economía Crítica Taifa. La economía crítica lo que plantea es precisamente una crítica a las explicaciones convencionales sobre el funcionamiento del sistema capitalista. Estas explicaciones convencionales son las que oímos cada día en cada medio de comunicación, en cada rueda de prensa del gobierno, en cada facultad, en cada aula de la Facultad de Economía. ¿Sí? Es decir, prácticamente la única explicación que hay de la economía es esta de corte neoliberal, que tiene sus dogmas y que van repitiendo una y otra vez en todos los medios que se pueden. Desde el Seminario de Economía, pues planteamos una versión alternativa de la explicación del funcionamiento del sistema capitalista. Al presentar esta versión crítica con la explicación ortodoxa del funcionamiento del sistema, a su vez nos supone criticar el funcionamiento del propio sistema. ¿Sí? Es decir, hay como dos niveles, la crítica a la explicación, la crítica a la teoría y luego la crítica al propio funcionamiento del sistema. Lo que presentaré hoy será pues las reflexiones que dentro del seminario hemos estado haciendo en torno a las alternativas. Empezaré la charla dando unas ideas básicas de este planteamiento crítico del funcionamiento del sistema capitalista, porque claro, nuestra versión de las alternativas está en función justamente de esta crítica al funcionamiento del sistema. Es decir, primero hay que ver qué se critica el sistema para ver hacia dónde va nuestro planteamiento de las alternativas. Entonces, brevemente presentaré cuatro ideas básicas de esta posición crítica que tenemos respecto a la economía ortodoxa y al sistema capitalista, para luego desarrollar el tema de las alternativas. Respecto a las alternativas, nosotros en la charla aquí vamos reflexionando sobre las alternativas, porque es al mismo tiempo el título del último informe que hemos elaborado, ¿sí? El seminario, más o menos anualmente, elabora un informe sobre algún tema relacionado con la economía crítica, y este último año pues hemos publicado este informe que se llama Reflexionando sobre las alternativas. Esta idea de reflexionando sobre tiene como dos lados. Por un lado, la cuestión es reflexionando dentro del seminario, es decir, nosotros exponemos en las charlas y en el dossier las reflexiones que dentro del seminario hemos realizado en torno a la cuestión de las alternativas. Sí, ha habido un grupo, especialmente, que ha estado bastante tiempo dándole vueltas a la cuestión de las alternativas y presentamos las reflexiones que nosotros hemos hecho. Y reflexionando también está pensado cara afuera, es decir, no venimos nosotros a decir esta es la alternativa taifa, seguidnos a donde vamos. En ningún caso es esta la atención. Nosotros planteamos nuestras reflexiones para reflexionar con todos aquellos colectivos y sujetos que ya están en marcha en estas cuestiones. Bien. Entonces, presentando brevemente cuatro ideas sobre la crítica que hacemos al funcionamiento del capitalismo. De entrada, tenemos que cualquier población, su objetivo final es, de alguna forma, el mantenimiento y la reproducción de esta población. ¿Cómo se lleva a cabo este mantenimiento y reproducción de la población? Pues bien, la población tiene unas necesidades y debe satisfacer esas necesidades. Para que esto ocurra, hay un proceso de producción, en sentido amplio, producción y reproducción, en el que se ponen los medios para satisfacer las necesidades, con lo cual se mantiene y reproduce la población. Este proceso de producción, en cualquier sociedad, debe producir un excedente, es decir, por lo menos los que producen, los que se dedican a producir, en la forma que sea, no pueden producir solo para ellos. En la población hay todo un conjunto de gente que no puede producir o que no va a producir, con lo cual los que se dedican a producir deberán elaborar un excedente para aquellos grupos que no puedan producir, es decir, niños, ancianos, gente que se dedique a actividades no productivas, ¿sí? A organización de la sociedad, a la defensa, a lo que sea. ¿Sí? Cualquier población tiene todas una serie de colectivos que no van a poder producir. Por lo tanto, siempre la producción va a tener que elaborar, que dar lugar a un excedente. Esto, digamos, es un esquema general, que sería el análisis de cualquier población. Si pasamos a ver el funcionamiento mismo en el capitalismo, no sé si se va a ver. Bien, en el capitalismo el esquema es muy parecido a lo que ocurre, y aquí está el elemento clave que no se ve, hay que poner mercado. ¿Sí? Es decir, en el capitalismo tenemos una población que debe satisfacer sus necesidades, y para hacerlo utiliza el mercado. El mercado es el que articula en el capitalismo la relación entre las necesidades y su satisfacción. Esto no es solo un elemento más, sino que condiciona todo el funcionamiento completo del sistema. ¿Sí? Tenemos, pues, que en el capitalismo ya la población no funciona todo en conjunto, sino que hay un corte claro. ¿Sí? Hay toda una amplísima parte de la población que debe vender su fuerza de trabajo para acceder al mercado, y una pequeñísima parte de la población que ya accede al mercado porque posee los medios de producción y, por tanto, puede entrar en el proceso de producción y aportar al mercado aquello que se ha producido. Con lo cual, esto condiciona el funcionamiento total de la sociedad. La idea central es esta, ¿no? Esta división clara que se produce dentro de la población. Para acceder al mercado, decía, hay dos formas, ¿no? Una es teniendo ya dinero, poseyendo ya alguna cosa, dinero, los medios de producción, lo que sea, se puede acceder directamente al mercado. El que no puede hacerlo así debe vender su fuerza de trabajo para obtener un salario con el cual acceder al mercado. Aquellos que no pueden, que no consiguen vender su fuerza de trabajo, interviene ahí el Estado en sus funciones de legitimación, dando una cierta protección social con subsidios diversos para que aquellos que no han podido vender su fuerza de trabajo accedan también al mercado. Y finalmente, los que ni pueden vender su fuerza de trabajo ni están amparados por la protección social del Estado, pues deben recurrir a estas organizaciones caritativas, ¿no?, que les permitan de alguna forma, ellas directamente o dándoles el dinero que corresponda, que accedan al mercado. Sí, por lo tanto, el hecho de introducir el mercado aquí en el centro de la satisfacción de necesidades condiciona todo el funcionamiento de la sociedad, y sobre todo esto, produce un corte en este acceso al mercado. Es decir, hay gente que puede acceder directamente, hay otra grandísima parte de la población que la única oportunidad que tiene para acceder al mercado no puede hacer otra cosa que tratar de vender su capacidad de trabajo. Entonces, ahora presento tres ideas básicas del funcionamiento del capitalismo para entender luego el planteamiento alternativo. La primera es que el fundamento del capitalismo es el proceso de explotación. En el capitalismo, la ganancia de esta parte de la población que posee los medios de producción se produce con la explotación de los que trabajan. ¿Sí? Es decir, ese excedente que se produce en la producción, ese excedente que veíamos en el esquema general, es apropiado por aquellos que poseen los medios de producción. Es decir, el trabajador, cuando va a trabajar, no va a ganar dinero. El trabajador no gana dinero en el trabajo, porque el trabajador tiene ya una cosa que es la capacidad de trabajar. Y cuando va a trabajar, lo único que hace es intercambiar su capacidad de trabajar por el dinero. Es un intercambio, no hay ganancia. El trabajador no gana nada cuando va a trabajar. Se queda exactamente igual. Tenía una cosa, que es la capacidad de trabajo, y después de trabajar, tiene una cosa de valor equivalente en forma de dinero. Pero no ha ganado nada yendo a trabajar. En cambio, en este proceso sí que hay quien gana. En el proceso de producción hay una pequeña parte de la población que sale enriquecida. Con lo cual, el resultado final, de alguna forma, es que el trabajador se empobrece yendo a trabajar. Porque en la pobreza o la riqueza, uno es rico o pobre en relación con su entorno. Es decir, teniendo 1.000 euros, se es rico o se es pobre. Bueno, pues depende. En una sociedad en que se ganan 2.000 euros al mes, seguramente se es pobre, porque se puede vivir medio mes. En una sociedad en que se gana 1 euro al mes, se es rico. Es decir, uno es rico o pobre en relación con... Si en este proceso de producción el trabajador se queda igual y hay quienes se enriquecen, lo que ocurre en realidad es que el trabajador se está empobreciendo. Es decir, cada día que vamos a trabajar, cada día que suena el despertador, nos levantamos para irnos a empobrecer en el puesto de trabajo. Porque hay quienes se van quedando, no es la parte del excedente que estamos produciendo en nuestro lugar de trabajo. Entonces, esto se podría representar, por ejemplo... A ver, hemos elegido algunas noticias. Hemos elegido algunas noticias que ilustran estas ideas, ¿sí? Es decir, las noticias que presento no demuestran nada, simplemente son para ilustrar, para presentar la idea en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, los excedentes de las empresas superan a las rentas salariales en el reparto del PIB, ¿sí? Esto es noticia de febrero de 2013. ¿Sí? Si vemos lo que viene a significar, esto es, de toda la riqueza que se produce en España en un año, la parte del que se lleva los empresarios, digamos, los accionistas, por decirlo así, supera a la que nos llevamos los trabajadores sumados. ¿Sí? Es un agregado esto. Sí, si pensamos, los pocos accionistas que hay se llevan conjuntamente más de lo que los trabajadores sumados. De lo que estamos produciendo cada año, ¿sí? Y más o menos, si vemos la evolución, por allá hasta ahora las rentas salariales eran superiores, pero tampoco mucho, ¿sí? Es decir, la idea es, de lo que se produce cada año, más o menos la mitad nos lo repartimos los trabajadores, y la otra mitad se lo reparten los de las rentas empresariales. Con lo cual, ¿sí? Podemos... Esto es un poco absurdo, claro, que nada más por organizarlo, pero bueno, la idea es, la mitad del trabajo que estamos haciendo sobra, de alguna forma. Es decir, se podría mantener la sociedad, porque además la mayor parte de impuestos sale de los trabajadores y trabajadoras, con lo cual se podría mantener la sociedad de alguna forma con la mitad del trabajo. ¿No? Podríamos plantearnos trabajar 3 días y medio y descansar 3 días y medio. De alguna forma, ya digo. Pero bueno, la idea es esta. Es decir, la idea es que hay un excedente de producto. ¿Por qué? Porque hay un excedente de trabajo. Es decir, el excedente de trabajo lleva al excedente de producto. Y como este excedente no nos lo estamos quedando los trabajadores y trabajadoras, si no lo producimos, a nosotros nos perjudica directamente. Sí, este es el fundamento. Es decir, no hay capitalismo sin explotación. Si no se produce este fenómeno, no puede haber capitalismo. Por lo tanto, mientras dure el capitalismo, va a haber explotación. Lo que se llevan los empresarios, se lo llevan quitando la parte, digamos, de más que hacemos de nuestro trabajo. En nuestro trabajo, hacemos una parte que cubre nuestro salario y luego continuamos trabajando más allá de lo que cubre nuestro salario. Es decir, hay una diferencia entre mi capacidad de trabajo y el resultado de este trabajo. A mí me pagan mi capacidad de trabajo. El resultado de mi trabajo es superior en valor a mi capacidad de trabajo. Otro elemento. La producción no está al servicio de las necesidades. Empieza y termina en función de la valorización del capital. ¿Sí? Es decir, en el capitalismo no se produce para cubrir necesidades. El Gillette no produce maquinillas para cubrir necesidades, produce para venderlas y ganar algo. ¿Sí? Con lo cual, unido a la idea anterior, si sobra un montón de trabajo porque estamos produciendo un excedente que no nos tenemos nosotros. Y, encima, la producción no está enfocada a cubrir necesidades, planteándolo al revés, es decir, si quitamos esta parte de trabajo que sobra y planteásemos una producción enfocada a las necesidades, esos 3 días y medio que estábamos trabajando ya son menos. Porque si ya enfocas la producción a las necesidades, será una producción mucho más eficiente. Pongo algún ejemplo de esto. La producción no está al servicio de las necesidades. Por ejemplo, ¿no? Bueno, The Guardian denuncia el escándalo de los 11 millones de casas vacías en la Unión Europea, ¿no? Se calcula que en la Unión Europea hay 4,1 millones de personas sin casa y hay 11 millones de casas vacías. Evidentemente, la producción no está al servicio de las necesidades, porque si no, no habría 4,1 millones de personas sin casa habiendo 11 millones de casas vacías. Se producen casas no para cubrir necesidades, se producen casas para el beneficio del que las produce y está. Otro ejemplo, ¿no? La comida que se tira al año podría llenar 80 veces los bancos de alimento. De nuevo, se produce la comida, pero no para satisfacer necesidades. Y además que esto es como muy sangrante, ¿no? Porque se produce comida de sobras y se monta un sistema alternativo para recoger la comida para aquellos que no tienen comida, innecesariamente todo, porque sobran kilos y kilos y kilos de comida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la producción no está al servicio de las necesidades. Y por el otro lado, ¿esto qué hace? Que esta producción empieza y termina en función de esta valorización del capital, es decir, de estos intereses o beneficios. Un ejemplo, ¿no? El 45% de las obras de nueva planta que se pidieron en ECHE en 2005 están paralizadas. Es decir, en 2005 la posibilidad de valorizar, de sacar beneficios de las obras es enorme, se piden un montón de licencias. Cuando deja de serlo, se para la producción y punto. Y la necesidad de vivienda seguramente sigue ahí, pero la producción no se hace en función de la necesidad. Se hace simplemente para valorizar la inversión. Por ejemplo, CIU descarta privatizar el Tibidabo después de otro año de pérdidas. El Ayuntamiento de Barcelona ha marcado la intención de privatizar la gestión del parque de atracciones del Tibidabo, una de las promesas electorales de CIU, después de cerrar otro año con pérdidas, al quedarse el 2012 a 80.000 visitas de las 600.000 que lo harían rendible. ¿Sí? Es que además nos lo dicen a la cara, nos están diciendo. El parque tendrá una gestión pública y lo estaremos pagando entre todos y todas. Mientras tenga pérdidas, en el momento que sea rentable, lo vamos a privatizar para que el privado saque los beneficios. Tú vas pagando las pérdidas mientras tanto y hasta que no sea rentable, no privatizas. Es decir, la producción entera se organiza en torno a esta idea de valorizar el capital. Es lo único que importa, ¿no? La valorización del capital. Y, finalmente, otra idea importante, las crisis no son fruto del mal funcionamiento del capitalismo. Sí, esta es la explicación oficial. Ha habido unos bancos y unas gentes muy avariciosas en Estados Unidos que han hecho cosas que estaban muy mal y esto ha causado una crisis a nivel mundial. La crisis no funciona porque la gente haga cosas mal, al contrario. La crisis se produce cuando todo está funcionando bien. El capitalismo es un sistema que tiene un objetivo, que es la valorización del capital, pero los medios que utiliza para realizarlos son, en el fondo, contrarios a este objetivo. Con lo cual llega un momento que la única solución que le queda es la crisis. Es decir, que se produce un colapso del sistema que se regenera a través de la crisis. ¿Sí? Son necesarios para su funcionamiento. Es decir, el paro, los cierres de empresas son necesarios para que pueda continuar el sistema capitalista. ¿En qué sentido? Bien, por ejemplo, con el paro, ¿qué ocurre? Más parados, se produce una tendencia al descenso de los salarios. Cuando descienden los salarios, hay más oportunidad de valorizar el capital, es decir, hay más oportunidad de obtener beneficios. Si caen los salarios, la parte aquella que se llevaba el salario, ahora se la puede llevar al empresario. Con lo cual, tiene mayor oportunidad de valorizar su capital. Si hay cierres de empresas, se reduce la competencia, por ejemplo. Con lo cual, cual los que quedan tienen también mayor oportunidad de valorizar su capital. Es decir, todos estos fenómenos que se producen en la crisis son fenómenos, digamos, de limpieza del sistema para que pueda continuar su funcionamiento. Entonces, vemos también algún ejemplo. ¿No? Empezamos, ¿no? Unas 180 empresas cierran al día desde que empezó la crisis. ¿Sí? Es decir, esta reducción de la competencia de alguna forma. ¿No? La evolución del paro va creciendo claramente. ¿Y esto dónde lleva? Pues la evolución de los salarios es justamente contraria a la evolución del paro. ¿No? Lo que estamos viendo es decir, menos salarios, pues menos gana el trabajador, más gana el empresario. ¿Y qué ocurre? Los millonarios españoles han visto aumentar su fortuna en plena época de crisis un 50%. ¿No? Y abajo, las de grandes fortunas son las que han crecido más. ¿Sí? Esto, que en la explicación, si esto salieron varios titulares de este tipo, y salen estos titulares como con sorpresa, ¿no? En plena crisis, las grandes fortunas crecen más. Claro, es que la explicación convencional no puede explicar esto. Es desde la perspectiva crítica que se ve claro que el proceso de crisis es un proceso de limpieza y que favorece la acumulación de los capitalistas. Bien, entonces, hasta aquí, digamos, el análisis básico, así, ¿no? Estas tres ideas. No hay capitalismo sin explotación, la producción se hace para valorizar el capital, no para cubrir necesidades, y las crisis son necesarias. De hecho, desde el origen del capitalismo ha habido crisis recurrentemente. ¿Sí? Si a veces parece que la hemos descubierto ahora la crisis, siglo XVIII, XVIII. ¿Sí? Estas tres ideas. Pasamos ahora, es decir, en función de esto, es como nosotros planteamos nuestra alternativa, justamente. ¿Sí? ¿No? Nosotros planteamos, ante esta situación, pues hay que buscar una salida, que nosotros la llamamos utopía sin ningún problema. La llamamos utopía en parte para reclamar un poco una tradición de planteamientos alternativos, ¿sí? Por esta idea que decía al principio de reflexionando sobre las alternativas, significa nosotros, el seminario, nos sumamos a aquellos que ya desde hace tiempo y tiempo y tiempo están planteando alternativas, ¿sí? Con lo cual, pues bueno, nosotros le podemos llamar utopía. ¿Pero utopía en qué sentido? Por ejemplo, Sánchez Vázquez hace una definición muy interesante. Dice, una utopía que parte de una crítica de la existencia y que para realizarse requiere un conocimiento de la realidad, de las posibilidades engendradas por ella, de los sujetos impulsados a realizarla, de los medios adecuados y, finalmente, de la conciencia, organización y acción de las fuerzas sociales que pueden y deben asumir esta utopía. Es decir, no una utopía en el sentido de vamos a imaginar un mundo fantástico al que nos gustaría llegar, sino una utopía planteando, como dice por ejemplo Sisse, que la peor opción es quedarse con lo que tenemos. Por lo tanto, cuando la peor opción es esto, pues hay que plantear que solo queda buscar una alternativa. Entonces, planteando la cuestión esta de las alternativas, vemos que se dan lo que nosotros llamamos falsos debates, que de entrada se plantean así, ¿no? Se nos pide una alternativa dentro del capitalismo, es decir, a menudo, seguramente ya nos habrá ocurrido, estás en una discusión, en un debate en torno al capitalismo, criticando el sistema, y el interlocutor te acepta la crítica, ¿no? Pero normalmente te plantea, bueno, sí, todo está muy mal, pero ¿y qué hacemos, no? Y cuando tú empiezas a plantear, ¿no? Pues bueno, con la producción podríamos hacer esto, con la distribución aquello, en las ciudades no sé qué, en los pueblos tal, el interlocutor te dice, no, pero esto que planteas es una cosa irrealizable, es una utopía. Yo digo, ¿qué hacemos? Que se puede hacer ahora, ¿no? Bueno, nosotros planteamos, si que se puede hacer ahora, quiere decir, ¿cómo arreglamos el capitalismo para darle un rostro humano o estas expresiones que se dan? Para nosotros esto no es alternativa. Es decir, por eso el análisis anterior, ¿no? No hay alternativa posible al capitalismo. Por más alternativa que yo quiera plantear, si cada día que yo voy a trabajar me estoy empobreciendo, no tiene ningún sentido. Lo que gane lo voy a acabar perdiendo en algún momento, porque cada día que voy a trabajar me empobrezco. ¿Sí? Porque un día u otro se va a producir la crisis de nuevo. Con lo cual, todo lo que hemos construido se va a venir abajo otra vez. ¿Sí? Es decir, en el capitalismo no hay alternativa posible. ¿No? La alternativa supone esto, sustituir los intereses de una minoría por los de la mayoría de la población. Es decir, en el corte aquel que veíamos, pues que se impongan los intereses de aquella mayoría. ¿No? Con lo cual, claro, habrá que hacer una transformación total del sistema de poder económico, político, etc. Bien, y luego, siguiendo con los falsos debates, lo representamos por estas imágenes. Por un lado, cuando estamos tratando esta cuestión de las alternativas, a menudo se nos dice, ¿no? Lo típico de, sí, los experimentos con gaseosa. A mí me dices exactamente cómo llegamos de la situación actual a la situación alternativa, ¿no? Es decir, es la metáfora esta del mapa de carreteras. El interruptor muchas veces lo que quiere es punto por punto exactamente por dónde vamos a pasar, por qué fase, sin qué procedimiento exacto, para llegar al resultado final de la alternativa. Nosotros, nuestro planteamiento es que esto no nos interesa. ¿Sí? Es decir, nosotros planteamos, la alternativa debe surgir desde la base en un proceso de lucha, que es en la lucha donde se va a construir la alternativa. Por lo tanto, venir con un plan ya elaborado, venir a seguir a quien sea para que nos plantee su plan y vayamos detrás como un rebaño, a nosotros no nos interesa. Y luego, el otro dibujo lo que plantea es la maquinaria perfecta, ¿no? También se pide que esta alternativa esté trazada perfectamente, ¿no? ¿A dónde nos lleváis? ¿Qué vais a hacer en cada aspecto concreto? ¿Cómo se va a dibujar exactamente los planos de esta sociedad alternativa? Sí, de nuevo, por un lado tenemos la idea esta que no vamos a andar siguiendo las ideas fijas de alguien, ¿no? Esto se tiene que ir construyendo con la voluntad y el trabajo y la lucha conjunta. Sí, es decir, nuestro planteamiento no es un planteamiento mesiánico de traemos aquí la verdad, en la tierra prometida, vamos para allá, sino que es construyámoslo entre todos y todos. Y además que se pide el plan de esta sociedad alternativa, pero no se pide el plan del capitalismo, ¿no? Es decir, seamos justos. Yo te presento el plan de mi sociedad alternativa cuando tú me presentas el plan del capitalismo. ¿Dónde está la elaboración del plan de todo esto? ¿Cómo surgió el capitalismo? ¿Hubo unos ahí pensando cómo iba a surgir? ¿Sí? Las sociedades no van a surgir porque uno vaya a pensar exactamente la forma y la vamos a realizar exactamente así, ¿no? Aparte que se habla del capitalismo, pero bueno, se tendría que ver también si el capitalismo en Corea, en Japón, es igual que en Estados Unidos, ¿no? Y las alternativas que ha habido al capitalismo son iguales, es igual la URSS que Yugoslavia, ¿sí? Es igual Venezuela que Cuba, ¿sí? Es decir, que esto de plantear modelos estrictos a nosotros no nos interesa, ¿no? Sino que la idea más bien era esta. Un conjunto de proyectos de transformación que parten de la hora y que van encaminados a una sociedad anticapitalista. ¿Sí? Es decir, lo que tendrían en común, de alguna forma, es el ir, aquí pone sociedad alternativa, ¿sí? El ir encaminados a una alternativa al capitalismo, pero cada cual, digamos, desde su proyecto, ¿no? La idea es, cada grupo, cada colectivo tendrá un análisis, tendrá una perspectiva, tendrá una sensibilidad respecto a la realidad y desde ahí inicia su proyecto, un proyecto que tendrá que ser, ¿sí? Para que sea un proyecto alternativo, tendrá que ser anticapitalista, tendrá que pretender superar el capitalismo de alguna forma. Lo que sigue claro, la idea es que cada uno parte de su análisis, de donde se ve más sensibilizado, más afectado, pero que haya una tendencia a buscar alianzas, a buscar encontrar esas relaciones y esos enlaces. Y, finalmente, una idea importante, ¿no? Que nosotros planteamos, la sociedad alternativa es el fruto de la lucha. Es decir, no hay, lo que decía antes, ¿no? Esta idea mesiánica de está la tierra prometida al final, vamos a atravesar el desierto y al final encontraremos la tierra prometida. No, no, es que la supuesta tierra prometida es la lucha, es decir, cada paso de la lucha, aquello es la alternativa. Cuanto más avanza la lucha, mayor es la alternativa. La alternativa no está al final de nada, está en la lucha que se pueda hacer cada momento. Entonces, nosotros decimos, bien, no hay mapa de carreteras, no hay un plan trazado que seguir, no hay un resultado final, no hay una maquinaria perfecta. ¿Qué proponemos entonces, ¿no? En lugar del mapa y en lugar de la maquinaria. En lugar del mapa proponemos esto, ¿no? Instrumentos, procesos y sujetos de transformación, es decir, ponen sujetos. Partiendo de la sociedad actual, si nos encontramos en la sociedad actual, encontramos ya en ella estos tres elementos. Pues bien, la combinación de estos tres elementos va a ser el camino a la alternativa. No hay mapa, sino que hay el funcionamiento de estos tres elementos conjuntamente, que vemos aquí. ¿Qué son sujetos de cambio? Pues bien, el sujeto de cambio es el que, a través de la reflexión, toma conciencia y inicia una praxis transformadora. Tomar conciencia tiene que ver con el análisis que hacía al principio, es decir, tomar conciencia no es solamente el plantear, es que el capitalismo va muy mal, sino tomar conciencia es pensar que yo cada día que voy a trabajar me estoy empobreciendo, que no estoy ganando nada en yendo a trabajar, que yo lo que estoy haciendo es mi capacidad de trabajo, las posibilidades que yo tengo de ser alguien, las estoy poniendo al servicio de una empresa o de elaborar un producto que a mí no me interesa para nada. Es decir, que estoy condicionando mi posibilidad de ser, mi vida, a unos elementos que a mí no me interesan y que además me empobrecen cada día. A partir de aquí, tomo conciencia de que solo fuera del capitalismo puedo evitar esto, es decir, que mientras haya capitalismo no hay solución a esto, y por lo tanto, el sujeto de la transformación empieza la praxis que pueda cambiar esta situación, ¿no? Sujetos de transformación, los sujetos de cambio, pues pueden ser trabajadores y trabajadoras, se puede hacer desde el género, desde la cultura, desde cualquier ámbito se puede iniciar este proceso de transformación, porque al final el capitalismo condiciona todos los ámbitos de la sociedad. Desde el que uno se vea más afectado, más sensibilizado, vea más posibilidades, desde ahí puede empezar a ser un sujeto de transformación. De todos modos, nosotros planteamos un elemento clave, que es la idea esta de poseedores desposeídos. Es decir, cada cual desde donde se vea más afectado o se vea más sensibilizado, puede empezar la lucha, pero con la idea esta final, que hasta que no disolvamos esta distinción de poseedores desposeídos, no se habrá resuelto la cuestión. Es decir, ¿no? La idea un poco es que el sujeto de cambio final es el conjunto de los desposeídos, que estos sujetos de transformación que empiezan el proceso desde un elemento parcial, va a llegar un momento que o van a tener que detener su lucha o van a tener que transformar su lucha en una lucha contra el capitalismo. Porque se pondrá de manifiesto que es el propio sistema el que no permite resolver los problemas de cada uno de estos ámbitos. Sí, en el trabajo está claro. Es decir, en el trabajo, por más que haya una lucha sindical en torno a las condiciones laborales, a los salarios y a estas cuestiones, esto tiene un límite. Es decir, los salarios no van a comer ese proceso de valorización del capital. Esta lucha no va a conseguir que la producción se haga en función de las necesidades hasta que no se supere el capitalismo. En cuestiones de género, cultura, es el mismo planteamiento, es decir, cuestiones de género. La lucha por la liberación de la mujer encuentra un tope en el capitalismo, de entrada, por ejemplo, porque por más liberación que se vaya a producir, si continuamos con esta dicotomía poseedores-poseídos, se va en otro momento en que haya mujeres explotando a otras mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, con lo cual habrá toda una parte de la población que seguirá explotada, que seguirá sin liberarse en este aspecto. ¿Sí? Es decir, en cualquiera de estos elementos, al final el sujeto de cambio tiene que ser el conjunto de los desposeídos. Otro elemento, los instrumentos de transformación, ¿no? Los instrumentos, pues, son estas herramientas que están a disposición, digamos, de los sujetos de cambio para llevar a cabo este cambio. Y hay de diversos tipos. Encontraríamos unas que son más tipo colectivas, ¿no? Los sindicatos, los partidos mundiales, las mareas, amarilla, blanca, la paz, ¿sí? Todos estos elementos. Luego traíamos otros más en forma de leyes, ¿no? Reformas fiscales, nacionalizaciones, la tasa Tobin, las IRPs, y acciones más concretas, ¿no? Huelgas, manifestaciones, es decir, hay todo un conjunto de instrumentos que se pueden utilizar para llevar a cabo esta transformación. Una idea importante, ¿no? Cómo planteamos que la lucha es la alternativa, los instrumentos que debemos utilizar tendrán que estar en función de la alternativa que queramos crear. No tendrá mucho sentido, si queremos crear una alternativa democrática, participativa desde abajo, utilizar un sistema que sea un partido monolítico con una cúpula muy fuerte. ¿Sí? Es decir, nosotros planteamos, si la alternativa es la lucha, en la lucha misma se tiene que ya utilizar estos elementos que generan alternativa. Lo dicho de otra forma, la lucha nos va a transformar a todos y todas también. Esta transformación deberá ser ya en camino a la alternativa. ¿Sí? No hay un lugar al que llegar, sino que lo que vayamos construyendo es el lugar al que llegamos. Y, finalmente, en torno a esto, una idea también importante, que distinguimos otros instrumentos fuertes y débiles. Es decir, hay una serie de instrumentos que atacan directamente la lógica del capitalismo, el funcionamiento básico del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sea ataques a la propiedad privada, especialmente los medios de producción, pues es un ataque fuerte contra el capitalismo. Nacionalizaciones de bancos podría ser un ataque fuerte al capitalismo, hay un asterisco, luego comento. Y los débiles. Bueno, los débiles son otras herramientas que podemos tener a nuestro alcance que puede ser interesante utilizar en algún momento, pero que debemos ser conscientes que son herramientas que no llevarán por sí mismas a la transformación. Son herramientas que si solo utilizamos estas, lo que vamos a hacer es ese capitalismo con rostro humano que queríamos hacer, al que no vamos a llegar a conseguir. Por la idea esta que nos empobrecemos cada día, hay crisis recurrentes, ¿sí? Es decir, los instrumentos débiles estratégicamente pueden servir en ciertos momentos, pero con la conciencia esta que no son los que van a permitir esa transformación. Y luego está el asterisco de la nacionalización de bancos, porque muestra bastante bien el planteamiento que estamos haciendo. Es decir, nacionalización de bancos ya está hecha, ¿no? Hay ahora mismo varios bancos que están nacionalizados. Esto es un instrumento de transformación, para nada, de alguna forma. ¿Por qué? Porque los sujetos que han hecho esta transformación no son sujetos de cambio. No han tomado conciencia de nada y querían hacer una praxis transformadora. ¿Sí? Al contrario, se ha nacionalizado para socializar las pérdidas y luego privatizar de nuevo cuando pueda haber beneficio. ¿Sí? Es decir, los instrumentos tienen que encajar, tienen que ser llevados a cabo por los sujetos en los procesos de transformación. Pero que una nacionalización de la banca sería hecha por unos sujetos de transformación dentro de un proceso de cambio, sería un elemento fuerte, por un lado, para evitar, por ejemplo, todas las cuestiones de los rescates. Es decir, no deberíamos de ocuparnos de otros bancos que no fuese el banco nacionalizado. Los demás bancos, si quieren caer, si se caen, ya está. Ahora tampoco deberíamos de habernos ocupado seguramente, pero entonces tendríamos la herramienta concreta para hacerlo. Y luego que este banco nacionalizado pondría a disposición de la comunidad una cantidad de dinero enorme para realizar proyectos gestionados y en función de las necesidades de la comunidad. Es decir, ahora los bancos tienen a su alcance un montón de dinero con el que realizan proyectos, pero en función de sus intereses. Por ejemplo, ¿cómo se decide si en mi barrio se pone una farmacia o un Starbucks? Pues la mayoría de las veces, porque desde la farmacia y el de la franquicia de Starbucks van al banco a pedir un crédito y el banco, según sus intereses, sus consideraciones, su posibilidad de beneficio, le da el crédito a uno, a los dos o a ninguno. Es decir, que la construcción de nuestros barrios se hace en función de los intereses privados del banco. Un banco público permitiría poner estos recursos en función de las necesidades colectivas. Pero claro, para esto tiene que ser nacionalizado por unos sujetos de cambio dentro del proceso de transformación, si no, no tiene mucho sentido. Y luego el tema del proceso de transformación. El proceso de transformación es la puesta en práctica, la conjunción de los dos elementos anteriores. Es decir, los sujetos utilizan unos instrumentos en virtud de un proceso que ellos quieren llevar a término. Por un lado, el proceso de transformación valida los instrumentos y los sujetos. Es decir, ¿no? el ejemplo que ponía ahora, utilizamos un instrumento de transformación, ¿nos vale para la transformación o no? ¿Se consiguen los objetivos que queríamos conseguir? ¿O como sujetos, estamos planteando adecuadamente el proceso que queremos llevar a cabo? Pues bueno, esto se va viendo cuando camina el proceso, ¿no? De nuevo la idea esta de el camino es lo único que hay, ¿no? Y la idea esta de que planteaba antes, los distintos procesos de transformación que se iniciarán cada cual según su interés, su sensibilidad, su problemática, seguramente tendirán a converger por eso, porque encuentran todos un tope seguro en el funcionamiento del sistema capitalista. Aparte de que puedan coincidir por otros motivos, coincidirán seguro en algún momento, si este proceso continúa, coincidirán encontrándose con el muro del funcionamiento del sistema, con lo cual habrá una tendencia a este trabajo conjunto a la larga. Y bueno, reconocer, ¿no?, con esta idea que nosotros nos sumamos a lo que hay, pues reconocer que hay todo un trabajo político y social que se está llevando a cabo. Lo ponemos así, todo el trabajo político y social que se está efectuando por una parte del gran proceso de transformación. Evidentemente, si esta frase la tomamos así, sin la explicación anterior, sería falsa totalmente. Pero si la tomamos al hilo de la explicación anterior, está puesta aquí de alguna forma para ver que también hay una lucha por el lenguaje que hacer. Es decir, político y social significa político y social en función de unos sujetos de transformación y de unos instrumentos de los procesos. No todo lo que se llama político y social. ¿Sí? Es decir, gran parte de lo que se llama político no es político para nada, porque político es, ¿no?, etimológicamente, de la polis, de los ciudadanos. ¿Sí? Lo que no pertenece a los ciudadanos no es político. La política solo la pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, lo que se escapa de él ya no es político, ¿no? Lo ponemos en este sentido. Es decir, hay una lucha también que es la lucha del lenguaje. Y bien, esto era qué hay en lugar del mar. Ahora vemos qué hay en lugar de la maquinaria perfecta. En lugar de proponer un sistema perfectamente elaborado en el que es la propuesta taifa, tenéis que seguirnos, nosotros esto no nos interesa, sino que proponemos, digamos, unas líneas que hay que cruzar para decir que hemos salido del capitalismo. Y estas líneas, pues, se definen básicamente en estos cinco puntos. Por un lado, tenemos un sistema de propiedad colectivo. Un sistema de propiedad colectivo, ¿no?, supone control social y democrático de recursos e infraestructuras para la producción social. Es decir, nosotros planteamos, en contra del cómo funciona ahora el sistema, lo que hay que conseguir es que la propiedad de aquello que es necesario para la producción y reproducción de la sociedad tiene que estar en manos colectivas y las decisiones se deben tomar colectivamente. ¿Sí? ¿En qué formas concretas? Bien, esto es lo que hay que ir viendo en los procesos de transformación y se irán validando o invalidando una u otra forma. Es decir, ¿qué forma debe tener estatal, comunal, municipal, cooperativa, esta propiedad de los medios de producción, por ejemplo? ¿Cómo debe ser? Bueno, pues esto se debe ir viendo en la lucha, en el proceso. El régimen de producción debe ser comunitario, ¿no? De entrada, no a la explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, si continuamos con el proceso de explotación, es decir, continuamos con el proceso por el cual yo voy a trabajar y se queda parte de mi trabajo sin pagarlo, no vamos a conseguir nada, no se sale del capitalismo, no hay solución posible. Por lo tanto, la fuerza de trabajo no puede ser una mercancía más, ¿no? Hay que construir un proceso de producción, hay que organizar la producción de forma que la fuerza de trabajo no sea una mercancía más. ¿Cómo se gestiona esto? Nosotros planteamos una idea que es la autogestión ampliada, ¿no? Que, por decirlo así, consistiría en, dentro de una fábrica, las decisiones sobre la producción las toman los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Esto sería la autogestión clásica, pero añadimos también las personas que se vean afectadas por la producción de aquella fábrica. Es decir, si la fábrica está en una ciudad, en un pueblo, pues la gente de la ciudad del pueblo tiene algo que decir también sobre lo que se está produciendo ahí, ¿no? Pues la gestión de esta producción sería de los trabajadores y trabajadoras y de la gente del pueblo o de aquellos y aquellas que se vean afectados por este proceso productivo. En la producción, claramente, el valor de uso debe estar por encima del valor de cambio. Es decir, justamente lo contrario que ocurre ahora, lo que planteábamos antes, ¿no? Ahora se produce, básicamente, por el valor de cambio que tienen las mercancías. Las mercancías que se producen en las empresas no se producen para el uso de quien las produce. Se producen puramente por la capacidad de cambio que tiene la mercancía, ya que es fruto del trabajo, ¿no? Pues la idea sería, ¿no?, producir para el uso, no para el cambio. Es decir, que la producción esté enfocada a satisfacer las necesidades. Otro aspecto, desmercantilización de la naturaleza, ¿sí? La producción actual, igual que concibe que la persona, su capacidad de trabajar, es una mercancía más que se puede comprar y vender, pues concibe también que la naturaleza forma parte de las mercancías que se pueden comprar y vender y que puedan formar parte de la cadena de producción. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la costa valenciana. En la costa valenciana, la naturaleza, ¿qué es? Pues una parte más de la producción, es decir, se deja el tramo de naturaleza necesario, el trocito de playa necesario. ¿Para qué? Para que pueda construirse toda una serie de apartamentos, hoteles, lo que haga falta, para que vayan allí los turistas y se genere actividad económica. Es decir, la playa pasa a ser una parte más de la producción. O en una central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica, al final, ¿qué es? Pues bien, es un elemento que por el que pasa un río, ¿no? Una central hidroeléctrica, ¿qué consigue? Que nosotros veamos el río como una posibilidad de obtener energía. Lo que pasa es que la naturaleza ha hecho el río mal. Entonces nosotros hacemos el río bien. Ponemos un dique, concentramos todo el agua para que el agua pueda pasar por las turbinas y generar así energía, ¿no? Es decir, el río pasa a ser un producto humano. El río ya no es natural. La playa ya no es natural. Es un producto más de nuestro sistema productivo. Pues bien, hay que sacar la naturaleza. Esto también es un síntoma de la extrañeza que tenemos nosotros con el sistema, es decir, de cómo el sistema nos repele de alguna forma. Quiero decir que cuando nosotros nos encontramos en un sistema que nos hace ir a empobrecernos cada día, en un sistema que me hace ir estar horas y horas y horas en un trabajo que no me interesa para nada, yo no estoy conectado ni con la sociedad, ni con el mundo, ni con el planeta. Con lo cual, mi preocupación por la naturaleza, pues, de alguna forma, es normal que sea poca. Porque ¿qué conexión tengo yo con la realidad? ¿No? La realidad me repele de alguna forma. ¿No? Por eso la idea está que el capitalismo nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y finalmente, el régimen de producción, pues claro, la justicia tendrá que estar por encima del crecimiento, de la eficiencia eficacia, ¿sí? De nuevo, también es esta lucha por el lenguaje, ¿no? La producción tiene que ser eficaz, eficiente, ¿no? No, la producción tiene que ser justa. La producción tiene que ser la que corresponda, justo quiere decir, lo que corresponde en cada momento, ¿sí? No tiene por qué crecer por crecer, ¿sí? Ahora hay la obsesión de que cuanto más se crezca, mejor. El sistema de distribución debe ser equitativo. Esto significa que la distribución no puede hacerse a través del mercado, por lo que veíamos en el análisis inicial. Es decir, si la distribución se hace a través del mercado, esto rompe, por ejemplo, cualquier posibilidad de democracia, porque el acceso al mercado, evidentemente, no es igual para todos y todas. Con lo cual, hay algunos que tienen acceso a todo el mercado y hay algunos que simplemente tenemos acceso casi a lo que nos permite reproducirnos. ¿Sí? Es decir, nuestro proceso de producción y distribución, ¿para qué sirve? Para que yo mañana pueda volver a trabajar. Y ya está. Esto es lo que yo consigo sacar del proceso de producción y distribución. Consigo sacar los elementos mínimos para yo poder ir a trabajar mañana. ¿Para qué? Para poder ir a trabajar pasado, para poder ir a trabajar el otro. Este es el proceso que se consigue a través del mercado. Mientras que otros lo que van haciendo es acumular. Pues no, la distribución se tendrá que hacer en función de decisiones sociales. Y además, cambiando claramente conceptos. Es decir, ahora la distribución de la riqueza que se produce se hace respecto a los trabajadores en función del trabajo que cada uno realiza, ¿no? Esto tenemos que cambiar también, ¿sí? Cualquiera debe poder satisfacer las necesidades sociales que considere básicas, aunque no trabaje. Es decir, la distribución deberá hacerse en función de las necesidades, no del trabajo, ¿sí? Ahora, dos personas, una con cinco hijos y otra sin ninguno, trabajan lo mismo, cobran lo mismo. Al de los cinco hijos no le vale para nada esto. Es decir, la distribución de la riqueza se tendrá que hacer en función de las necesidades. Esto plantea normalmente la idea de, bueno, sí, pero entonces, ¿quién quiere trabajar si vas a recibir aunque no trabajes? Bien, porque lo estamos pensando ahora. Es decir, ¿no? Nuestro planteamiento es, en la lucha se va produciendo la alternativa. El cambio es la lucha. Quiere decir que después de tiempo y tiempo de lucha, de sufrimiento, de estar codo a codo con los compañeros y compañeras luchando, conseguimos la sociedad alternativa y vamos a decir, ahora que trabaje otro, ¿no? Esto lo pensamos ahora, por lo que decía antes, porque ahora la sociedad nos repele, porque ahora yo voy a un trabajo que no me interesa en una sociedad que yo no he construido y en la que no puedo decidir casi nada. No me siento esa sociedad mía. Una sociedad que yo la he luchado, la he trabajado, la he conseguido a partir de la lucha y en la que el trabajo es muy distinto porque ya no tengo que realizar todo aquel trabajo sobrante para enriquecer a uno. En la que tal vez puedo trabajar el fin de semana y tener libre la semana, ¿no? Veíamos esa idea de que, ¿no?, gran parte de la riqueza se la llevan otros que no trabajan, ¿no? Pues bien, si yo puedo trabajar el fin de semana, descansar durante la semana, bueno, descansar, tener libre, ¿no?, yo podría plantear el decir, por ejemplo, ¿tú qué eres? Yo soy violinista y el fin de semana trabajo en no sé dónde, ¿no? Es decir, justamente el contrario ahora. Y la participación en la sociedad se abre a un montón de posibilidades. Es decir, si yo tengo todo un montón de tiempo libre, puedo estar en esta participación, en esta construcción de la sociedad. Ahora, la participación la saco de ese poco tiempo que me queda después de estar machacado y cansado de trabajar, ¿no? Es decir, la concepción cambia un montón en esta construcción de alternativa. Evidentemente, esta distribución pues deberá permitir la realización del desarrollo individual, que es lo que comentaba ahora, ¿no?, de qué hacer con ese tiempo libre que se dispone. Y luego, en contra de lo que ocurre ahora, pues claro, no se puede tolerar la pobreza ni las grandes desigualdades, ¿no?, ni las grandes ni las pequeñas, pero está puesto así en el sentido de justamente lo contrario de lo que está ocurriendo. La gestión del poder debe ser horizontal, ¿no? Por lo tanto, como planteábamos, la alternativa se va construyendo en la lucha, los procesos de transformación tendrán que ser también de abajo arriba. Es decir, no podemos pretender hacer todo un proceso de transformación desde arriba, siguiendo a no sé quién, y luego llegar a una sociedad por arte de magia en la que lo hacemos todo comunitariamente, desde abajo y con procesos democráticos. Esto tendrá que irse haciendo ya mientras se lucha la alternativa. Y con, pues, con una gestión de poder igualitaria, participativa, abierta, plural, no jerárquica. Y finalmente, en este apartado, ¿no? El sistema de valores y efectos de potenciar el bien común. El bienestar colectivo, planteamos en plan, es prioritario, pero esto no tiene que anular la individualidad de alguna forma. De todos modos, este planteamiento lo exponemos porque es el planteamiento que hacemos nosotros ahora. Es decir, lo que planteaba anteriormente. ¿Nosotros cómo vemos la sociedad? Vemos la sociedad como un estorbo. ¿Sí? Es decir, nosotros planteamos, lo que hay es el individuo y los otros me estorban, me molestan. Por ejemplo, esto se ve clarísimamente en una expresión súper común que es mi libertad termina donde empieza la del otro. Esto está significando el otro es el impedimento de mi libertad. ¿Sí? Esta frase que se repite hasta la saciedad significa el otro lo veo como un impedimento para mi libertad. ¿Por qué? Porque estoy concibiendo la idea esta desde yo desde que me levanto por la mañana estoy a malas con la sociedad. Por lo tanto, la sociedad es algo ajeno, algo que me molesta, que me estorba por ahí. Por lo tanto, cambiar esta concepción de individuo-sociedad, ¿no? El individuo como algo cerrado que se enfrenta a la sociedad. Y entonces, todo es intentar ver, a ver cómo encajamos los individuos en la sociedad. Es decir, gran parte de los planteamientos políticos y filosóficos de la modernidad es ver cómo se encaja el individuo en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene esta idea, ¿no? La sociedad como algo extraño. Pasar de alguna forma a una simbiosis ciudad-individuo. Es decir, yo no soy sin los otros. Si no están los otros, yo viviría en medio de la calle. Si me tengo que hacer yo mi casa, he muerto aplastado por un montón de ladrillos. ¿Sí? Alguien ha hecho mi casa. ¿De dónde saco yo el agua? Del trabajo de los otros. ¿De dónde saco yo el alimento? Del trabajo de los otros. ¿De dónde saco yo la calefacción? Del trabajo de los otros. Es decir, los otros posibilitan mi vida. Los otros no son el límite de nada. Al contrario, yo sigo vivo porque están los otros aquí proporcionándome todas las cosas. El lenguaje mismo. Yo, ¿cómo me relaciono? ¿Por qué me voy a expresar yo si no están los otros? ¿Sí? Yo no soy nadie si no están los otros ahí para verme como soy. Y me expreso con un lenguaje que es el lenguaje de la comunidad. Por lo tanto, este proceso de transformación, al ser una lucha común, nos va llevando a este proceso en el que ya no veo al otro como el límite, sino como la posibilidad de mi libertad en el fondo. Y luego, simplemente queda esto. Durante este proceso de reflexión en torno a las alternativas, bueno, pues en el seminario había cosas que estaban más claras y había cosas que se discutían más. Planteamos aquí otros aspectos que tal vez han sido más discutidos y que tienen más perspectivas. Pues bueno, son aspectos que nosotros planteamos en plan de decir, bueno, esto habrá que irlo reflexionando y habrá que irlo planteando y elaborando a medida que se realice la alternativa, que se vaya haciendo la lucha. Por un lado, no la idea es la revolución o reforma, ¿no? Es decir, el proceso del reformismo conduce al cambio realmente, se puede plantear una revolución en plan toma del poder como toma del palacio de invierno en un acto concreto, ¿en qué debe consistir esta revolución, ¿no? Algunas ideas que nosotros dejamos, pero bueno, que este es, ya digo, empezamos con preguntas, como diciendo, bueno, esto es algo que ir debatiendo, ¿no? Entonces, la revolución, si no puede ser por un proceso concreto, deberá ser este proceso de transformación permanente, es decir, esta toma de conciencia de que lo peor es lo que hay y que cada día hay que ir a transformarlo, a cambiarlo de alguna forma. Y, no, la idea es la revolución va a ser en comprender esta totalidad y ver que mi lucha concreta tiene que ser una lucha anticapitalista, porque si no, encontrará este tope en algún momento. Por otro lado, el papel del Estado. Se necesita un Estado en la alternativa, hay que tomar el Estado, ¿qué hacemos con estas instituciones? En esto ya hay mucha literatura alrededor, ¿no? Es decir, por ejemplo, Holloway es un autor que plantea de formar la alternativa sin tomar el poder, ¿no? Entonces, construyendo un poder alternativo que sea el que desemboque en la sociedad alternativa. Otros autores, por ejemplo, David Harvey, plantea que en esta sociedad alternativa habrá que organizarse también de alguna forma y que, por tanto, es en la lucha, en las instituciones, en transformar estas instituciones, en donde debemos centrar la lucha para conseguir la sociedad alternativa. Bueno, son estas cuestiones que hay que plantear. Lo que está claro es que si hay que utilizar instituciones, deberán ser en un planteamiento completamente distinto al que hay actualmente. Es decir, instituciones que sean de abajo arriba, no como ahora, que están planteadas de arriba abajo. Y ya, para terminar, la cuestión de la violencia. La violencia, ¿hay que usarla en la transformación social? ¿Cómo hay que usarla? ¿En qué momento? ¿O no hay que usarla nunca? ¿Qué hay que hacer con esta cuestión, ¿no? Por un lado, plantear, la violencia está ahí ya. Es decir, sacar a la gente a patadas de su casa es violencia, la gente sin calefacción es violencia, los parados meses y meses y meses es violencia, sí, la violencia la trae el sistema ya de por sí. Porque siempre se plantea como que la violencia la vamos a traer los de la alternativa, ¿no? La alternativa son los violentos, ¿no? De nuevo, la idea esta del lenguaje, ¿no? Los violentos son siempre los de la capucha en la manifestación. Bueno, los violentos primeros son los que están ahora en el gobierno y en las empresas, en todo caso. Sí, la violencia ya está ahí, ¿no? Es decir, de alguna forma plantearlo que la violencia es una forma como se expresa esta lucha de clase. Ese corte que hay en la sociedad de poseedores desposeídos se está expresando ya a través de una violencia que la están ejerciendo los poseedores respecto a los desposeídos, claramente. De entrada, pues claro que desearíamos que el proceso de la forma oficial se hiciese de la forma más pacífica, pero si ya los poseedores están ejerciendo la violencia y aún no hay una amenaza clara, cuando haya una amenaza clara, no parece muy probable que vayan a dejar de ejercer la violencia. Y, finalmente, ¿no? La idea es que desde ahora, desde esta posición, intentar prever exactamente cuáles serán los usos de la violencia y del conflicto que se presente, me parece difícil. Ahora, que hay que asumir que el conflicto se dará y que esto habrá que gestionarlo de alguna forma, pues ir planteándolo bien, esto está claro. Bien, pues hasta aquí.